Nosotros, los de cuarto. Capítulo 8. Carmelo. El amor no hace nada indebido. Los miércoles arrancábamos con educación física a la primera hora, pero aquella mañana Dani, el profe, se puso malo y faltó. Cuando ocurría algo así, si no había ningún profe disponible, el bedel solía quedarse con nosotros. Pero esa vez nos dijo que tenía no sé qué cosa urgente y que, si queríamos demostrar que de verdad nos habíamos hecho grandes, teníamos la oportunidad de oro quedándonos callados cuando él se fuera, mientras se encontraba a un profesor que viniera. Le hicimos cientos de promesas y el pobre se marchó, más o menos preocupado y muy poco convencido. Cada quien empezó a hacer lo que le apetecía. Unos cuantos abrieron el libro de sociales para repasar el examen. Otros arrancaron con su rutina de intercambiar cromos. Algunos se pusieron a dibujar, otros a charlar y hasta lo sabía que comenzaron un partido de canicas tumbados en el suelo al fondo de la clase. Sin embargo, otros nos sentimos, de inmediato, atraídos por la pizarra. Aquella superficie negra nos seducía con su magnetismo irresistible y hasta los borradores nos invitaban a perseguirnos con su volátil munición de polvo blanco acumulado para estampar su rectangular huella en la camiseta o en los pantalones de los compañeros. Pocas cosas habían más divertidas que eso. Las horas libres eran nuestra fiesta, lo más parecido a la libertad. 10 minutos después de que el bedel se hubiera marchado, casi no quedaba un rinconcito sin escribir en la pizarra. Juegos de ahorcados, pequeños grafitis, nuestros nombres en letras diferentes y dibujos por doquier. La pizarra parecía haber sufrido un ataque de niños terroristas armados con tizas multicolores. Pero todo tiene un final, y el timbre marcó el nuestro. La clase había terminado, y de inmediato llegaría Aurora, la profe de mates. Casi no tuvimos tiempo de reacción. Nos estábamos acomodando en nuestros pupitres cuando apareció y nos pidió que sacáramos el libro de nuestras mochilas. Mientras el murmullo se iba apagando, ella comenzó a borrar la pizarra en silencio, hasta que de golpe se detuvo en seco y se giró, con un claro gesto de enfado. Al principio, yo no entendí muy bien qué estaba pasando. ¿Quién es el autor de esta obra de arte? Preguntó así, a bocajarro, como quien dispara a matar. Entonces fue cuando lo vi. Alguien había dibujado una cara, llena de pelos y verrugas, a la que además le faltaban 3 dientes. Abajo, para que no quedara duda de quién había sido la fuente de inspiración, el autor había escrito en grandes letras de imprenta Aurora. Los que, como yo, caímos a cuenta recién en ese momento, tratamos de reírnos sin ser vistos. Pero, ¿cómo? Si para entonces los ojos de la profe de matemáticas se habían convertido en 2 poderosas lentes de aumento, rastreando la culpa en cada uno de nosotros. Todos sabemos cómo continúa esto, así que no perdáis ni me hagáis perder el tiempo. Tenéis hasta el final de la clase para decir quién ha sido. De lo contrario, y desde mañana mismo, comenzaréis a perder cada uno de los recreos, hasta que el autor lo confiese o alguien esté dispuesto a delatarlo. Ella no dijo nada más y arrancó su clase, pero nos advirtió que aquel dibujo era intocable y le hizo una foto con su móvil. Para definir el castigo del culpable, tenían que verlo también Paula y la directora. Entre nosotros se instaló un ambiente raro. En cuanto a mí, empecé sin proponérmelo a barajar posibles responsables en silencio. Me di cuenta que todos estábamos haciendo lo mismo, y la verdad que aquello fue horrible, porque empezamos a mirarnos distinto, no sé, con recelo. No parecíamos los mismos. Decidí entonces que no acusaría a nadie ni diría en voz alta mis sospechas, aunque las tuviera. Recuerdo que alguien, no sé quién, probablemente para relajar el ambiente, recordó que había venido del otro cuarto a pedir no sé qué cosa. «Sí, fue María», recordó Wilson con exactitud. «Quería mi compás y se lo di. Se fue enseguida y a la pizarra ni se acercó». La clase de mates acabó sin novedad y nada ocurrió tampoco el resto de aquel día. Recuerden que nadie puede salir del aula en los recreos, nos amenazó la directora en cuanto entramos por la puerta a la mañana siguiente. Nadie, ni para ir al baño, hasta que salga el culpable de la falta de respeto a la profesora Aurora. Al principio lo aguantamos más o menos bien. El primer recreo era siempre tan breve que apenas nos alcanzaba para comernos la merienda. Pero al llegar el recreo largo y vernos encerrados allí mientras el resto del cole jugaba al sol, hizo que algunos empezaran a decirse cosas feas y a picarse así, sin más, en su afán de que apareciera un culpable lo antes posible. Yo sé que el que lo hizo no tuvo mala intención, arrancó la profe Paula en su clase de lengua. Conozco vuestros corazones y sé que solo fue una broma tonta. Pero por eso mismo debe decirlo pronto y pedir perdón. Cuanto antes, mejor. Dijo algo más sobre hacer lo que toca y sobre que el amor puede entender y perdonar multitud de errores. Mientras aún hablaba, desde la última fila, allí, pegadita a la pared, Carmelo se puso de pie, con evidente deseo de decir algo. «Fui yo», sentenció, así, sin más. Nos echamos a reír. «¿Carmelo? ¡Imposible! Seguramente estaba protegiendo a alguien, o simplemente se echaba la culpa para liberarnos de la penitencia. Era conversador y juguetón, pero se portaba de maravilla, y nunca, pero requete nunca, haría algo indebido. No fue mi intención herir ni faltar el respeto. De hecho, esa cara no tiene nada que ver con nadie. Mira, Paula, por favor». Y desde el interior de su mochila extrajo un libro de cómics en cuya tapa estaba la misma imagen. Solo estaba practicando dibujos de cómics, nada más. El nombre Aurora lo escribí yo, dijo Juanjo mientras se levantaba, claramente asustado al costado de su pupitre. Pero eso tampoco tiene relación con la cara. Es que cuando yo escribí ese nombre, aún no había allí ningún dibujo. Tú lo sabes, Paula, agregó con un poquito de vergüenza. Jamás lo haría, porque todos queremos un montón a la profe Aurora. Lo sabía, les contestó con la cara repleta de sonrisas y se fue llena de felicidad en busca de la profe en cuestión. Por suerte, Aurora nos creyó. La verdad es que fijándose bien, las palabras y el dibujo no tenían nada en común y se notaba que respondían al trazado de dos personas diferentes. El amor no hace nada indebido, nos leyó Paula de la Biblia al final de aquella gloriosa mañana. Aquel día, la lección quedó clara. Si alguna vez algo que no está bien amenaza con oscurecerte, debes aclararlo y pedir perdón. Siempre se puede dar marcha atrás y hacer lo correcto. Si lo haces sin miedo, verás que cuando llegas a lo que parece el final del camino, es donde nace el más luminoso arco iris. Producido por hopmedia.es.